Bueno, vamos a irnos a Mar del Plata, vamos a charlar con Alejandro Martínez. Él es militante del Partido Obrero y queremos saber qué fue lo que sucedió en la tarde de hoy allí en la ciudad, en la ciudad feliz que le llamamos todos, ¿no? ¿Qué tal, Alejandro? Fernando Tevele aquí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, contanos qué fue lo que pasó. Bueno, desde hace esta semana se empezó a discutir en la ciudad el aumento del boleto plano de colectivo que rige aquí en Mar del Plata, y en el día de ayer lo aprobó un aumento del 21% un plenario de comisiones del Consejo Deliberante, y hoy a la mañana lo votaba y lo votó finalmente en la hora de la tarde el plenario del Consejo Deliberante. En el curso de esta sesión hubo algunos intercambios en el recinto de gritos y de griterío. Finalmente hubo alguna rotura dentro del Consejo Deliberante. Se suspendió por un breve lapso la sesión del Consejo Deliberante. Se desalojó la sala del mismo, que está en el primer piso del Palacio Municipal. Inmediatamente después de desalojado el recinto del Consejo Deliberante, se desató una represión por parte de las fuerzas policiales que estaban destacadas en los alrededores de la municipalidad, con balazos de goma y otras medidas represivas, y que terminó, luego se concretó una especie de cacería de los manifestantes que estaban durante toda la mañana y parte de la tarde concentrados en la esquina de Luro y Hipólito Yrigoyen, donde está el Palacio Municipal. Esos manifestantes fueron dispersados con balas, bueno, fuimos dispersados porque yo estuve ahí, y paso seguido se desató, como te decía, una cacería por las calles de la ciudad de Mar del Plata, que arrojó como resultado la detención de 22 personas, todas en zonas distantes de la municipalidad, 7, 8 cuadras de donde estaba la sesión y la manifestación. Y entre ellos 22 personas hay 3 menores, 5 mujeres, algunos heridos. Bueno, ahora estamos manifestándonos acá frente a la comisaría primera, sobre la calle, la avenida Independencia, que es una de las principales arterias de la ciudad, reclamando la libertad de todos los detenidos, reclamando el desprocesamiento de todos ellos y la anulación del boleto que, mientras se desarrollaba esta salvaje represión, se terminaba aprobando en el Consejo Deliberante. Reclamando que se anule este aumento. Claro. Es un nuevo aumento, ya acá en la ciudad hubo un aumento de las tasas municipales de alrededor del 25%, la carestía es imparable, las condiciones de trabajo y los salarios en esta ciudad son marcadamente inferiores a lo de Capital Federal, por ejemplo, o de la zona del país. Contrariamente a lo que se publicita, es una situación de deterioro social creciente en los barrios de la ciudad, y a eso se le suma toda esta serie de aumentos que agravan esta situación. Por lo que nos contás, la persecución se realizó por las calles de la ciudad que en general frecuentan los turistas, y Mar del Plata está hoy repleta de turistas. ¿Todos los detenidos son militantes de las organizaciones o hay alguien que no haya participado de la movilización y que esté detenido? No, en general todos los detenidos estaban en la manifestación, lo que significa que hubo un trabajo de inteligencia y una preparación, pero a varios de los detenidos los detuvieron precisamente hasta en plena peatonal San Martín, que es el centro turístico de la ciudad, y en los alrededores, ¿no? Hay que, para explicar, el Palacio Municipal está, digamos, a un par de cuadras de uno de los extremos de la peatonal San Martín, que una cuadra más allá está el casino central y las playas céntricas. Es decir, toda esta cacería se desarrolló en pleno centro turístico de la ciudad. Alejandro, de los heridos, ninguno reviste gravedad. ¿Hay alguno internado o no? No, son heridos leves que, bueno, están siendo revisados en este momento por las autoridades judiciales para proceder a la liberación, lo que no significa que en caso de concretarse esa liberación no quede, vos todos van a quedar procesados, en principio es lo que, por eso reclamamos el desprocesamiento. Uh-huh. De todos los que fueron detenidos, ninguno ha sido liberado hasta ahora. Sí, han sido liberados los tres menores que vinieron las respectivas padres a retirarlos de la comisaría. Y hace unos minutos fueron liberados estos tres chicos, muy muy jovencitos, que estaban manifestándose con nosotros. Y que, bueno, ya fueron liberados, pero el resto de las 19 personas todavía estaban detenidas. ¿El valor del boleto con este aumento en cuánto quedó? Mirá, estaba en 3 con 23 centavos y ahora se aumentó a 3,97, es un aumento de un 21% aproximadamente, pero tiene el agravante de que hay para nosotros un compromiso en curso por parte de la Cámara de Transportistas y del Poder Ejecutivo y la mayoría que predomina en el Consejo Deliberante, que es de la oposición, relacionada con la UCR y con el partido de Massa. Hay, digamos, un acuerdo en principio, por lo menos nosotros eso es lo que estamos viendo, para después de este aumento que se votó hoy, dar un nuevo aumento dentro de un tiempo, porque es lo que la política que se han explicitado las cámaras empresarias de transporte, de escalonar los aumentos a lo largo de todo el año, con lo cual nosotros empezamos denunciando un boletazo y ahora tenemos que decir que han cambiado un boletazo por varios boletazos a lo largo del año, porque hay que tener presente que las cámaras que no pueden explicar ni abren los libros a la población, ni la municipalidad, ni controla el servicio, ni los costos del servicio, había pedido en principio un aumento de más del 30%. Es decir, quería en un principio llevar el valor a 4,30, ahora se retrotrajo en parte ese aumento, pero con el compromiso, entendemos ya implícito, de producir un nuevo aumento a mediados de año, digamos, después de que pasen las paritarias de los trabajadores, que se tienen que negociar los primeros meses del año. Entonces, entendemos que este 21% que ahora se acaba de votar en el Consejo Deliberante tiene también el objetivo adicional de establecer, digamos, un porcentaje que, de acuerdo a lo que se está barajando por parte del Gobierno Nacional y de las cámaras empresarias, un porcentaje similar que quieren establecer como incremento en los salarios en las paritarias. Uh-huh. Así que, bueno, nosotros creemos que va a haber un nuevo aumento en un cuadro, como te trataba de explicar muy brevemente, de una situación social muy deteriorada en la ciudad. Mar del Plata sigue siendo una de las capitales de la desocupación del país y sin lugar a dudas es la capital del trabajo en negro, porque tiene un puerto donde la gran mayoría de los trabajadores se desenvuelven en la precariedad y en el trabajo en negro. Ni hablar la industria turística, que en el verano, la juventud que se desarrolla y se desenvuelve en la actividad ligada al turismo, en su gran mayoría también trabaja en negro y en términos de gran precariedad laboral. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Hemos charlado con Alejandro Martínez, él es militante del Partido Obrero de Mar del Plata, y nos estaba contando la situación que se vivió hoy allí en esa ciudad con los detenidos y con la represión por el centro de Mar del Plata.